Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles hoy una historia muy, muy hermosa que se llama El sueño del rey. El versículo para memorizar dice así: con tal que pueda anunciar la buena noticia del amor de Dios, y se encuentra en Hechos 20:24. Hoy aprendemos que adoramos a Dios cuando hablamos a otros acerca de Él. Dime, ¿alguna vez has tenido un sueño? Fue divertido recordarlo cuando te despertaste. Hace mucho tiempo, un rey tuvo un sueño extraño. El rey Nabucodonosor se quejó y se dio vuelta en la cama. Abrió sus ojos y miró a su alrededor. Todavía estaba muy oscuro. El rey pensó en el sueño extraño que acababa de tener. Trató de volver a dormir, pero no fue posible. Entonces retiró sus cobijas. «¡Traigan a los sabios!», ordenó a sus guardias. Rápidamente, los guardias despertaron a alguno de los sabios y los apresuraron a ir ante el rey. «Tuve un sueño que me preocupa», les dijo a los hombres el rey Nabucodonosor con el ceño fruncido. «Quiero saber lo que significa». «¡Oh, rey!», respondieron los hombres. «¡Viva para siempre! Por favor, cuéntanos tu sueño. Entonces te diremos su significado». «¡No!», gritó el rey Nabucodonosor. «Ustedes deben decirme lo que soñé y luego deben decirme su significado». Los sabios se miraron unos a otros. No sonreían para nada. «Ninguno podía hacer lo que el rey pedía», dijeron en voz baja. «¡Mátenlos! ¡Llévense a todos los sabios!», ordenó el rey Nabucodonosor muy enojado. Daniel era uno de esos sabios, pero él no había sido despertado esa noche. Se enteró del problema cuando los guardias vinieron para matarlo junto con los demás. «¿Cuál es el problema del rey?», preguntó Daniel. «El rey ha tenido un sueño inquietante y los sabios no pudieron decirle lo que era», le explicó el guardia. «Por favor», dijo Daniel, «permíteme hablar con el rey». Daniel se inclinó ante el rey. «Por favor, concédeme algo de tiempo», solicitó con mucho tacto. «Quiero orar a mi Dios y pedirle que me diga su sueño y lo que significa». El rey Nabucodonosor frunció el ceño, pero aceptó. Daniel se apresuró para ir con sus tres mejores amigos. Juntos oraron para que Dios le mostrara el secreto a Daniel. Esa noche, Dios le dijo a Daniel cuál era el sueño del rey. A la mañana siguiente, Daniel regresó ante el rey Nabucodonosor. «¿Puedes decirme lo que soñé y su significado?», demandó el rey. «No», respondió Daniel, «yo no puedo, pero hay un Dios en el cielo quien explica las cosas secretas». Y Daniel le dijo exactamente al rey lo que había soñado y lo que significaba. «¡Ese es mi sueño!», exclamó el rey Nabucodonosor. «Ahora sé que tu Dios es el Dios más grande que todos los dioses», añadió. Nabucodonosor hizo a Daniel gobernador del reino y lo puso a cargo de todos los sabios. Daniel estaba feliz de ayudar al rey. Estaba feliz de haber ayudado a los sabios a salir del problema. Pero Daniel estaba más feliz aún, porque el rey Nabucodonosor ahora sabía que el Dios de los cielos es el único Dios verdadero. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.